In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judicami Deus et discerni causam meante gente non santa, per femminilico et indoloso irme, quia tu es Deus fruto mea, quare me repulisti et quare te desincedo, d'una afflit me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Convitebor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mia et quare conturbas me. Esper in Deo, coronado confitebur ili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo, Omnibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et mihi peccatis Tuis, perducate ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Tibi Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator vestri, omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis, omnipotens et misericordios Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te, nos tende nobis et Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exaudem orationem miam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Afferra nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramente vos introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus se Domine per meritam sanctorum tuorum, cum reliquiae sunt et omnium sanctorum, unito in degneris omnia peccata mea. Amen. Dominus, fortudo plebis sui et protector salutarium Christi sui es, salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditate tue, os rege eius usque in saeculum. A te, Domine, clamavo Deus meus in exilias a me, nequando tacias a me, et similavor decentibus in lacum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dominus, fortitudo plebis sui et protector salutarium Christi sui es, salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditate tue, et rege eius usque in saeculum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccatione nostram, qui sedes ad esteram patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus nostris amorem tui nominis, et prestat in nobis religionis aumentum, ut que sun vona nutria sacripitatis studio, que sun nutitia custodias, per nomine nostro Jesu Christo filium tuum, qui te cum viterna del Spiritu Sancti Deus per ogna secula, seculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué diremos, pues? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia aumente? Eso no. Los que morimos al pecado, ¿cómo todavía viviremos en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte fuimos bautizados? Como sepultados, pues, fuimos en él por el bautismo, en orden a la muerte, para que como fue Cristo resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también así nosotros en novedad de vida caminemos. Porque si hemos sido hechos una cosa con él, por lo que es simulacro de su muerte, pero también lo seremos por lo que es de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue con él crucificado, para que sea eliminado el cuerpo del pecado, a fin de que en adelante no seamos ya esclavos del pecado. Pues quien murió, ha suelto queda del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, resucitado de entre los muertos, no muere ya más. La muerte sobre él no tiene ya señorío. Porque eso que murió al pecado murió de una vez para siempre, mas eso que vive, vive para Dios. También así vosotros haceos cuenta que estáis muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Convertiré, Domine, aliquantum lunges ante precare super servus tuus, Domine, refugium factum es nobis, ad generatione et progeni. Alleluia, alleluia, in te, Domine, speravi, non confundere in eternum, in justitia tua libera me, et edipe me, inclinat me aurem tuam, accelera ut elupias me. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas signito, tamme tua grata miserazione dignare mundare, usando evangelium tuum dignum ved annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo ten labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, lescun spiritu tuum. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo hubiese mucho gentío y no tuviesen qué comer, llamando así a los discípulos, les dice: siento compasión de esta muchedumbre,

qui malitissi nostri e fiti di natus es patices, Jesus Christus, Filius Tuus, un Dominus Noster, qui te comibita rina de Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tu ante precantes clemensian, ut in conspetto divine majestatis tue, pro nostro totius mundi saluti, cum odore spedet recendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, sepem a te, Domine, e se fia sacrificio nostrum in conspetto tu odie, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut ad vocem laudes et nel universa mirabilia tua. Domine delexi decorum domus tue, et locum habitationes glorie tue. Ne perdas quinimpis Deus anima mea et cumbiri sanguinem vitam mean. In corum manibus iniquitatis sum, dextra erunt repetaes moraribus. Ego ad in innocentia mea in Christus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus est in directo, in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in latinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones et ascensione Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et istorum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, noves satanas saluten, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quod memoriam animus in terris, Parerunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mero vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria in nomine suis, ad ut adeco conosce la tusca ecclesiae sue sante. Amen. Propiciare, Domine, supplicationibus nostris, et as populi tui oblationes benignus assume, ut nullius sit irritum votum, nullius vacua postulatio, presta ut quod fideliter repetimus, efficacit facer consequamur. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in nota Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, credas agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Per dignum et justum es cum salutare nostri vi sempre tu vece gratia salire. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quicque unito Filio Tuo, Spiritus Sanctum, unus es Deus, unus es Dominus, dominius singularitate persone, et in unius unitate substantiae, quatende tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia descriptione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quoditatis, et in personas proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, qui noces acclamare quotidi una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum Dominum nostrum, subices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis cutivo ferimus pro ecclesia tua santa catholica, con pacificare, custodire, adunare, rire digneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, in adesis nostro, et omnibus orthodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine famulorum, famorumque tuarum, et omnium circumstantium coron tibi feris cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, perche tibi offerum, lo sacrificium laudis, prosesuisci omnibus, pro redemption animarum suarum, pro spe saludis et in communitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei, Domine nostri Jesu Christi, sed est veteron apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Creti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et conceras, ut in omnibus productiones tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationes perpetuis in nostri, sed escunte familiae tuae quosmus Domine, o placato sacipies, diesque nosus in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum gibras grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilengue facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui plide quam pater etor, accipi panem in santas, accambiram les manus suas, et abris oculis in cielo a te Deum Patrem Suo Omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, didicu discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simile modo posqua incinatum es, accipes et tuum precarum calicem in santas accemblales manus suas, in tibi gratias agens benedixit, didicu discipulis suis dicens, accipite et vitae seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nomen eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec quodcusquem faceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et del plus tua sancta Iussi Christi fili tui Domini nostri, tam beate passionis nec nu et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis tuae de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita aeternae et calicem salutis perpetuae. Sub hac propictio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sic ut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utile sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, sub hac perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris participationis sacro santo fili tui, corpus et sanguine sum serimus, omne benedictione celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormion in somno pacis. Isis Domine donibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, unde percamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, multa de mesera silentura in esperantibus, paternal icones et laterale digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Estefano Mattia Barnaba Ignacio, Alessandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, a Cataluce, Agnete Cecilia Anastasia, tonibus santis tuis, intacuro nos consorcio non estimator meritis, et venia quesumus larito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et con isso et in isso, est divide Pati omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precit salutaribus moniti, et divine sociene formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quosmus Domine a fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum petis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et tonibus santis, da propitio pacem in Deibus nos et utopia misericordia tua adiuti, et a peccato simis semper libre, et ad omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo Filium tuum, qui te convivi eternota de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, lascune Spiritu Tuo, ve commissio e consacraso corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata meas et fine l'Ecclesia tua, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadam adinieris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre nere mandatis, et a te nunc quasi paradi permitas, qui con il Deo Patri et Spiritus Sancti vies et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod tegum dignus sumere presumo, non mi proveniat inducitione et condenatione, se prote patati proset mia tutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vise regnas con Deo Patri, et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et nomen Domini invocabo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut intes ut tectum meum sit tantum de verbo et sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Curitivam Domino pro omnibus curitivit mi calicem salutare sacipet in nomen Domini invocavo, latas invocavo Domino et avenimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Quatore sumusimus Domine puramente capiamus, et mune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine cotsum et sanguinis quo imputabit ad ravicerivus meis et presta, ut in mero remanencerum macula quo impura santa ravicerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lascune Spiritu Tuo, circuivo et immolavo in tabernaculo eius hostia in jubilationis, cantavo et salmum dicam Domino, oremus.